Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Play Me. Qué bueno que ya andan por acá. Hoy en Play Me tenemos música y más música. Que pues de eso se trata esto. Bienvenidos, hoy es un... Así es. Estamos en vivo, hoy es un 28 de septiembre del 2011. Casi a un año de que se acabe el mundo, pero no nos importa. Se va a acabar. El mundo se va a acabar. Si un día me hace querer. Perdón, sentí que era como sí, que entraba sí. La canción ahí. Fue del alma, fue del alma. Entonces creo que no entraba. Es que no me la sé muy bien. ¿Cómo no te la vas a saber? ¿Cómo te la vas a saber? No. A ver, otra vez hay que hacer la entrada porque... empezamos y... Porque Diego, esas cosas... Que Diego no se puede. Para los que están escuchando esta versión ya, pues, a manera de podcast. Bueno, por ahí les recuerdo que estamos en iTunes. Busquen Play Me Show y descarguen y llévense a todos sus lados, a cualquier lugar al que vayan. Llévense pues estas emisiones que hacemos. Y mucho amor. Sí, y para los que lo están escuchando así, pues ya mucho saben caché. Que esto se hace cada miércoles a las 9:30 más o menos de la noche empieza. Y bueno, acaba hasta que se acabe. Ahora ahí sí tengo que decir que es hora de la Ciudad de México porque varios nos escuchan como en Sao Paulo y en Argentina y toda la onda, entonces qué chido que también en la hermana república de de Tabasco también. Sí, es que o de Nesa. Eso. Que ya de Minnesota. Sí, ya es otro uso horario, ya cambia. Y y pues para que tengan ese dato y pues se jalen con nosotros a estas grabaciones o bueno, estas emisiones en vivo que hacemos, porque pues está el chat, está toda la onda y pues por ahí de una vez saludemos a los que están en el chat, ¿no? ¿O qué? Sí, saludos a Jebus. Sí, al Rage, al Skywalker, al MidiPipe. Y hay otros que nos están oyendo por ahí, con Julia, que no están necesariamente en el chat, pero pues que les mandamos un saludo. Sí, muchos saludos, qué bueno que ya andan por acá. Cada vez hay, por lo que estamos siguiendo, tanto en el chat como en Facebook, como en Twitter, pues nos damos cuenta que siempre hay gente nueva ahí escuchando, entonces qué buena onda. Gracias a todos los que se están agregando poco a poco y a los que pues ya son acá, los ya son parte del show. Los de cajón. Sí, como Rage Force y toda la onda. Son la muchedumbre del Toño Esquinca que somos. Sí. Y también ándale. El Ericarus ese que del chat. Nah. La mona. Nah, ay, sí. Mona. Sí, qué buenos comentarios hace. Sí, exacto. Bueno, pues ahora sí ya me presento. Yo soy Eric Limón. En el chat o en cualquier otro lado me encuentran como Ericarus. Mona está también con nosotros. Ya la escucharon. Ella es... Di tu nombre de usuario, Mona, de Twitter. Porque... De Twitter, arroba monísima. No sería monísima, pero bueno, monísima con dos Z. Va. Y también está el Diego, el bailador, la Wikipedia, etcétera. Hola, hola. Que tú eres, ¿qué? En Twitter. Arroba Omstar. Ahorita se los pongo en el chat por si gustan y ocupan. Sí, pues ahí está. Nosotros somos los tres pelados que hacemos esto, así que así que gracias. Y pues, ¿qué tal? Bueno, ya escucharon la de esta rola de Carl Denson, esta onda del funk de ese sabroso, que ya tenía rato que no poníamos algo así. Así que ojalá les haya gustado. Saludos a Mariana que está... No está en el chat, pero está escribiendo aquí por Facebook, así que dice que también anda escuchando esto y... Gracias también allá. Está bien, está bueno. Y pues ya, tenemos varias cosas, ¿no? De qué hablar. Sí. De música, así que cuando quieran, muchachos. Ok, ¿que con nota o con rola? Como quieran. Pues de una vez con nota, ¿no? Recuerden con que este es su show, ¿eh? O sea, pueden mover. Ustedes mandan. Mover, ustedes mandan y todo. Si nos quieren decir algo por el chat, así. Sí, sí. ¿Qué sí. les parece? Si nos tienen una nota o algo que nos quieren comentar o lo que sea, pues ya. Somos todo oídos. Sí, ahí nos la ponen. Dice el Skywalker. Ya si no nos late, pues no lo decimos. Pues y ya, esto pues, de. Exacto, pues, sí. Tiene que ver ya con algo no tan musical. Ajá, sí, nos claro. Tenemos la libertad de no decirlo. Ok, pues a ver, empecemos con... ¿Con qué? Más discos... Bueno. Más discos tributos, ¿no? Con lo de Sonic Youth. Sí, bueno, tributo no, es más bien más, Pues este no es tan tributo, pero... No, es tributo, es como de grandes éxitos, ¿no? Ah, sí, como... más bien es como de... Como el de R.E.M. que aprovecharon. Pero con su plus, ¿no? Ah, va. A ver, pero ¿cómo está la onda? Expliquen. Saca que van a hacer un disco. Sí, saca que va a haber un disco de Sonic Youth. Sí, ya bien guango, ¿no? Y ya. Otro disco. Gracias. De Sonic Youth. Gracias. Tienen como 70 los canijos estos, ¿no? Pues sí, ya. Es más, ya, ¿para qué decimos? Pues ya tienen muchos discos, este ya. Sí, pues ya. Es Sonic Youth y hacen mucho ruido con sus guitarras y se pasan todo el concierto enfrente del amplificador para hacer mucho feedback y ya. Y pues va a ser una recopilación muy buena y ya. No, ya, porque los que están escuchando ya se van a ir. Ya diles cómo está la cosa. Pues así está la onda, se van a hacer una recopilación. No, no es cierto, está seleccionada por sus amigotes. Ajá, esa es la onda, que está seleccionada por su banda. O sea, el disco se llama Hits Are for Squares. Ajá. Y está seleccionado, o sea, sí es un disco de, pues, obvio, de rolas de Sonic Youth, pero la onda aquí es que quien la seleccionó no fueron ellos, ni fueron los fans, sino que fueron sus amiguitos, sus bandas amigas, digamos, ¿no? Radiohead, Eddie Vedder, el Flea, que está metido en todos lados, Mike D. Beck. Mike D de los Beastie Boys. Claro. Sí, esa es la mera onda del disco este. Del Los disco de Vigny que salía por ahí en los videos de Sonic Youth también. Echando el coto. Por ahí anda Diablo Cody, que pues, es la directora y escritora de esa peli llamada Juno. Uh-huh. Sí, entonces pues lo interesante va a ser, bueno, ver qué rolas fueron las que escogieron cada banda, ¿no? Pues sí, y una vez, pues diles cómo está la cosa. Sí, ¿no? Hay una lista por ahí de ya las rolas y quién la seleccionó. Se las voy a ponla en el chat, ponla en el chat. Sí. Yo sí, se las voy a poner en el chat en un segundo. Para no leerlas. Dice el Skywalker aquí en el chat que pinche Sonic Youth copiones. Eso ya lo hizo Judas Priest. Ya como van a ir al concierto, ya, ¿no? Ya se sienten muy... Sí, ya como va el concierto de Judas Priest, ahora resulta que Judas Priest inventó todo, pero bueno. Así como... Ahora sí que puntos suspensivos. Nah, yo creo que seguramente Björk ya lo había hecho antes, ¿no, Diego? ¿Qué? Pues probablemente, a lo mejor se le ocurrió y no lo hizo. Como Björk hace todo. Igual y ella les dijo... Sí, Björk hace les dijo, oigan, hagan esto y ya, para que se vea padre. Tenemos una rola por ahí de Judas, así que al rato se las pues, ponemos. ¿Por qué no la pones de una vez? De una vez, en calor, va. Pues bueno, sí, para que ya se les vaya pues humedeciendo del placer. Presenta la mona. Bueno, pues vamos a escuchar un rol, la nananan, de los pioneros, la nananan, de los pioneros del heavy metal. Judas fucking Priest, dale a Painkiller. ¿Painkiller? Órale, venimos. Venimos, venimos. Bye. Oh. Órale, lo tuve que parar porque estuvo a punto. Estuvo a punto de derretirse de mi computadora, así que tuve que parar ese ataque suicida. ¿Qué tal? ¿Les late o no les late? O mejor no opinen. ¿Qué? Sí, está bien, pues si ponemos de todo, está bien, que no, está bien. Que no pongamos Painkiller, pues no. Sí, claro. está Y aparte ya tenía rato, buena, ¿no? Ya tenía rato que no poníamos Merol. Exactamente. Sí, eso es bueno. Sí, pues sí, viene el viernes, viene Judas Priest. Y pues vamos a ver qué. Judas Prieto. ¿Qué tal? Sí, el Judas Prieto, exacto. Ah, bueno, es que creo que esa historia. A ver, dila. No la he contado, ¿verdad? Dila. ¿No? Hostia, las vas a contar de una vez. Échatela. Ah, bueno, o sea, no es una gran cosa. Resulta nada más que una vez que fui a un toquín Merol por acá, ya saben, por Minnesota. Fui a un toquín acá Merol y el cuate, bueno, mis amigos con los que fui me dicen, ah, mira, te presento al organizador. Y ah, va, mira, es mi amiga Monse, él es el Judas Prieto. El mejor apodo que he escuchado en toda mi vida. El Judas Prieto. El Prieto. Qué bueno. Ese podría ser uno bueno para un reggaetonero sanjudero. No. ¿No? San Judas Prieto. San Judas bueno, Prieto. Sí, pero tendría que ser San Judas Prieto. San Judas Prieto. Sí, digo, no tenemos en contra nada de ellos, pero pues no nos, o sea, luego sí no nos dejan pasar ahí por Reforma y pues que sea cada 28 pues está medio painkiller. Ah, no. Sí, no, está medio. no es cierto. Saludos a todos los. a todos los que les late el. Los que son devotos del Judas Prieto. Y demás. Vientos, ¿qué más? Pues lo de Pink Floyd, ¿no? Otro tributo. Otro tributo. No, es que ese no es tanto tributo, ¿no? ¿O sí? Pues sí, porque iban a tocar las canciones, ¿no? Pero a ver, ¿cómo? Bueno, ya las tocaron. En el Late Night Jimmy Fallon. Sí, cómo no. Pero es que, pero todo empezó porque precisamente ayer fue cuando lanzaron la remasterización de todo lo de Pink Floyd. Todo. O sea, como 1000 álbums y cajas y discos y cosas. Y hasta sí, los ya llevas por la 16ª remasterización. Sí, hasta los pósters ya están más chidos. Ya son en 3D y acá. Ajá, sí, ya están. Todo está. Son de esos que los mueves así. Y... ¿Son de los que haces visco? Para que se salga acá la... Son de los que traen... Le haces visco para ver en 3D, ¿no? Ajá, sí, son así. Sí, pues remasterizaron todo y... Y pues han estado tocando muchos, ¿no? Esos sí los tengo acá, se los puedo decir rápidamente. Dale. The Shins tocaron Breathe, Management tocó Lucifer Sam. Ah, la onda chida fue cuando los Foo Fighters tocaron con Roger Waters. ¡Órale! Tocaron In the Flesh. Ajá. ¡Oh, qué chido! ¡Chale, cómo no lo vi! Sí, Pearl Jam tocó Mother. Y pues otro. ¿Quién tocó Wish You Were Here? ¿Alguien tocó Wish You Were Here? Yo no me acuerdo. Pero alguien tocó Wish You Were Here. Y pues sí. Debía, ay, sí, ¿no? Pues, sí. Sí, era la obligada. Sí, y pues ya dijo, o sea, como se está haciendo tanto alboroto con Pink Floyd, uh-huh. Pues ya le empezaron a preguntar igual a Gilmore que qué onda, que para cuándo la reunión. Sí, pues ya David Gilmore dijo que pues para nada. Que pa' cuándo viene para Play Me, ya sabes. Sí, no, pues eso es más probable que venga Play Me a que se junte otra vez con Roger Waters. Pues ahí está la oferta, fácil. Pero los discos de Pink Floyd seguirán siendo remasterizados cada 2 años, ustedes no se apuren. Sí, y los pósters también. Que yo ya no sé qué les remasterizan, la verdad. O sea, yo por ejemplo tengo por ahí como 2 ediciones de Dark Side of the Moon y un como 2 también del Wish You Were Here y pues sí dices, o sea, sí hay veces en las que se levanta el sonido, pero llega un punto en el que pues ya no es como, vamos, o sea, ya no notas tanto la diferencia, ¿no? Creo que ya también se alcanza como cierto límite en ese sentido. Sí, ya están acá en súper alta calidad, ¿no? Ya no hay. Ya no hay que le muevas. Sí, ya no hay para dónde. Ya no puedo ver más calidad en la vida. Solo que ya sean acá 10.8 canales o algo ya muy enfermo para. Sí, o sea, ya estuvieron en Dolby y todo. De que estaba checando los artículos, vi uno que decía algo así como se les acabó el money o algo así. No more money. No, pues. Supongo que sí, pues, imagínate. Sí, pues todo sí. Esto es business, o sea. Por aquí dice el Mini Pipe que Roger Waters es el Saúl Hernández inglés. Ah, de plano. Tómala. Esa es buena. Sí. Dice, ah, qué cosa. José por el alcohol. Skywalker. Sí, pues es que están hablando de voces no tan padres. Es que como ya están viejitos, pues ya se les oye acá la voz de. Pues de abuelito, ya. Sí, no. Le hace falta su oxígeno para tocar bien. Pero antes se escuchaba algo así. Qué bonita, ¿no? Qué bonita rola, ¿no? Pues ahí tienen a Pink Floyd con... psicodelia pura. Esa rola que se llamó Bike. Para recordar, ¿no? De qué se trataba más o menos Pink Floyd. ¿De qué se trataba Pink Floyd antes de que se pelearan tanto? Sí, antes de aquellos que se hicieran... aquellos dos, sí, chale. Eso de hacer mancuernas no está padre, así que... Sí, pues sí, ¿qué hubiera sido de Pink Floyd si Barrett se hubiera quedado ahí? Órale. Si no se le hubiera comido el coco. Si no se hubiera ido a The Dark Side of the Moon. Oh. Ah, pues así dice la canción. I'll see you in the dark side. Ah, estás en todo, mona, ¿eh? Eso es todo. Muy bien. Sí. Ah, qué bueno anda. Ay, qué buenos Pink Floyd. Bueno, para los que todavía no saben, o los que están entrando por primera vez, los que son acá nuevos en este stream al menos, todo el playlist que ponemos se publica así en tiempo real en las cuentas, tanto en Facebook como en Twitter, así que agréguenos, en ambas es, por ejemplo, facebook.com/playmeshow. Y en Twitter igual, twitter.com/playmeshow. Y ahí está saliendo todo el playlist en tiempo real de lo que estamos poniendo en cada show para que, pues por si se les ocurre marcar alguna rola o algo, pues la puedan tener bien los datos y bla, bla, bla. Así que pues nada más les dejaba. Quería hacer la aclaración y ya. Denle like, por favor. Oh, sí, ya que están por ahí, pues denle like. Sí, pues digo, ¿qué más quieren? Pues sí. Va. Les voy a poner otra rola para no dejar esto de, sin, pues sin música, que de eso se trata. Esta ya la de, se la debía yo a Mona, que ya la había puesto en la fila y no, no salía. Oye, espérame, espérame, déjame, es que no lo había puesto. ¡Ja! El link de las rolas de Sonic Youth. Ah, eso que puse ahí es lo del link, perdón. Ah, pues ahí está el link para los que... Ahora sí, ponme mi rola. Va, pero preséntala, por favor. Ah, ok, bueno. Bueno, pues vamos a escuchar una bonita canción. Se llama Dead Leaves on the Dairy Ground. ¡Órale! Y es de los White Stripes. Vámonos, pues. Let's go. and the sky comes up to me soon. His face red like a rose on a thorn bush, like all the colors of a royal flush. He's peeling off those dollar bills, slapping them down. He's peeling off those dollar bills, slapping them down. 100! 200! 300! Those fireplaces, cause the alleys, the quiets of the streets, cause the tin huts and the separatists asleep. Turn the key and settle out the door, up the staircase to the first floor. A man breathes into a saxophone. Through the walls we hear the city groan. Outside it's America. Outside, it's America. Ahí está, esa última fue Bullet the Blue Sky. Un cachito de Bullet the Blue Sky. Sí, un cachito, la puse principalmente por el solo, que es como que de las cosas más chidas que les he escuchado. Y fíjense que soy fan. Y aparte pues esa rola es la rola. Así. Sí, yo creo que sería de mis favoritas de estos tipos, así que esa fue una versión en vivo del Pop Mart que se hizo aquí en, se grabó aquí en México, así que pues ahí tienen. Órale, ¿a ti cuál te gusta más, Diego? ¿De qué? De YouTube, así que digas, ah, esa de YouTube está bien buena. Me gusta Numb, me gusta Babyface. Me gusta Staring at the Sun. Hay varias, pero sobre todo que esas son como que las que más me gustan. Pues sí, ahí va. Tienen varias. Hay varias. Se saben varias, como dicen por ahí. Y pues acuérdense, esto acaba más o menos como a las 11, así que todavía tenemos rato. No sé, nos queda un ratito. No sé si checaron que salieron las nominaciones al Rock and Roll Hall of Fame para el 2012. Y de hecho están así, sacaron el, o sea, está a votación cuáles van a estar. Y pueden, pues son muchísimos, ¿no? Pueden opinar. Sí, está The Cure, por ejemplo, está Heart, está Freddie King, está, creo que los Beastie Boys también. Ah, los Beastie Boys. Están los Chili Peppers. Los Small Faces. Ándale, Small Faces, Donna Summer. Ah, John Jett and the Black Hearters. Guns N' Roses, así que... Ah, Guns N' Roses. Yo sí voté por Guns. Guns N' Roses todavía se que se esté en otros 10 años, ¿no? Sí, todavía no, aparte... Es que ¿cuántos discos hizo Guns N' Roses? Como 5, ¿no? Sí, o sea, a ver, el Appetite for Destruction. Yo conozco el Appetite for Destruction, el del Spaghetti. Creo que ¿cómo se llama? Incident. El los Use Your Illusion. Ajá. Los dos. ¿Y ya? Yo nomás topo esos. Y ¿sí? Pues... Y no todos son muy buenos. Es que, ¿sabes qué? La onda con ellos es que como que llegaron cuando como que no había otra banda, ¿no? Como que cuando llegó Guns N' Roses no había otra cosa. Como que, pues es que estaba muy la cosita de las mallas jotolonas y, ajá, y la racadita en la oreja y entonces... Pero ellos estaba... no eran tan... Ellos no eran tan jotolones, ¿o sí? Bueno, no eran tanto. Ay, el Axl Rose, bueno, como no. Cosas más descaradas como Poison. Sí, no. Y... como Cinderella y Poison y todo eso. Uy, no, este sí está muy vomitivo, mijo. No, Poison no, sí no. Es la... No, man. No, che, Poison, no, ay, no. Che. Bueno, ahorita ya es como chistoso, ¿no? Bueno, a mí se me hace como que los veo y, ay, no, ay, qué cura. Ah, sí está muy mal. Sí, era como calmente... moderato. Sí, sí. Andas. Oye, andas. Y cálmense que ¿quién creen que le va a abrir a Judas Prieto? ¿Quién? Whitesnake. ¿Si ubicas a Whitesnake? No. ¿Tampoco ay, todavía tocan? Sí, y yo, ups, y yo, ay, qué onda. Así que probablemente llegue un poco tarde, pero... qué mal plan. Sí. Bueno, ¿por quién votarían ustedes? Aquí en este... Yo por los Beastie Boys. Sí, yo también por los Beastie Boys. También. 3-0. Sí. Ni de Cure. Es que la cosa es que yo siento que el The Cure se fue más sobre una sola onda. O sea, los Beastie Boys, pues como que sí se clavaron en más cosas, ¿no? O sea, dentro de su onda. De su onda rapera hip hopera. Pues, pero como que sí. No sé, como que están más. Sí, un poco más versátiles. Y no son los únicos hip hoperos, pues. Ahí están Eric B. and Rakim, que pues, es también como vieja escuela del hip hop. Pero pues, fíjate que yo hasta a la Donna Summer le vengo dando mi voto por encima de Guns N' Roses. Ah, no, sí, sí, bueno. Sí. Y eso ya es decir mucho. Sí, es que. Ya, que está muy raro esa onda de los. De los gonzos. Pero pues. Sí. Pero cómo se ve la evolución, bueno, no la evolución, más bien la desevolución de este, ¿cómo se llama? ¿Del Axl Rose? ¿De Axl? De Axl. ¿Cómo cada vez está más jodido? Así. Oye, es que no manches. Sí lo dejaron peor que a veía... Mickey Rourke. Ay, sí, y mira que Mickey Rourke está... Yo no sé qué cirujano se confió, pero sí está, sí lo dejaron muy mal al pobre. O sea, cuando, o sea, ve el video de Welcome to the Jungle y se ve bien bonito, o sea... Se ve bonito así. Y lo ves ahorita y ay, Dios mío. ¿Qué le pasa? ¿Se quemó? ¿Qué onda? O sea... Se quemó. No, eres... Sí, parece que más bien trae una máscara de Axl Rose que sea Axl Rose realmente. Para mí que es Iggy Pop con una máscara de Axl Rose. Para mí que es Iggy Pop con una máscara de Axl Rose. De esas de las del Sonora. Ay, qué mal plan. Bueno, pues ahí está. Así que pasen a la votación. Déjenme, les pongo aquí en el chat. Ahí está el link para que pues se metan. Y si les interesa participar, pues lo hagan sin ningún tipo de miedo. Y es, creo que es anónimo, así que no hay bronca. Si votan por Gons, no hay bronca. Entonces Axl no se va a enojar con ustedes. No votan por él. Sí, no los voy a... Creo que solo puedes votar por 4, ¿no? No sé, fíjate que no sé, no, porque no he votado. Pero, pues, sí, yo ahorita iba a marcar a los Peppers, a los Beastie Boys, a Joan Jett and the Blackhearts y a The Cure. A The Cure, sí. Ah, pues ahí está. Entonces, ahorita votamos de una vez en lo que ponemos una rola, ¿no? Sí, dale. Una nueva más, esto de... Ay, de Antipop Consortium. El Niga, el Io Niga, pero electrónico. A ver qué les parece. Exacto, ahí les va un poco de hippity hop para sus oídos. Y ahorita retachamos, como siempre. Va que va. Pure undeniable force you can't fight. Or box with it, I pivot. Drop turmeric, touch me. Not caring, locked in it. I pen it, bend it, spin it. For those that did it, the flow is chrome kitted, fully blown. My poems made out of bone. So don't get it twisted. This is not the symptom. This is a result of sickness in the system. light with it. Get light with it. Get light with it. Get light with it. Get light with it. Light with it. Get light with it. Swinging through the jungle in the hallways. New era dropping on a Monday. High def IMAX Broadway. Ellie in the game and I don't play. When I cool, it's like I'm leading a slaughter. Rolling over tracks, just taking with me tomorrow. Yes, I am the head of the bullet out the revolver. You can say on beat that they call me the shop of horror. Spent a lot of hustle and rumbling out of water. Get light with it. Get light with it. Light with it. Get ink spill. I'm real scroll, throw kill. You from on top of hill, burn addiction, no fire drill. On fire still, you and your man's bit. When you and your man's bit. Which witness, I'm listening. Sick with it. The audio is transmitted. The Aberrant Senpai, a kind of class nonstop. Old school next shit. Without being nostalgic, we utter the none other. Masterminds in this thing called rhyme. Yours is litter in the mailbox. Your letters is trash. Soft like you float in a cloud of dudes all day. Flat, I threw some nails in your driveway. You funny, won't team your fame. No lyrics in tight jeans. Vengeance is mine. Taste my voltage is ball beam. Every bit of terrific opponents obscured. Casting eclipse. The name on everyone's lips is APC. And the place to be. The crossfader manipulators on this frequency. They get light with it. Get light with it. Get light with it. Get light with it. Light with it. Get light with it. Ahí estuvo Get Light de Antipop con el Consortium. Antipop Consortium. Exacto. Sí están. De un disco llamado Flores en Black. Me latió esa combinación acá con el electro. Está. Es que ellos empezaron haciendo eso. De hecho, están firmados en la disquera Warp Records, que tiene como esas cosas de electro experimental como Aphex Twin, Autechre. Entonces, pues estos negros zambos lo que hicieron fue pues echar la rima encima de bases armadas más como por este lado en lugar como de las tornamesas, ¿no? Ah, ellos ya hacen como estas bases de electro minimalístico y medio ruidoso. Y pues bueno, con decirte que hasta le han abierto a Radiohead. Y eso, exacto. Ya sabes que ellos son medio acá para escoger a quién les abre, ¿no? Son bien payasotes. Ah, pues todavía entonces, sí está chido. Son buenos. Ahí escúchenlos. Tienen una canción muy cura que se llama Ping Pong. Y que por ahí, si ustedes la llegan a escuchar, pues está hecha con el sonido de una pelota de ping pong rebotando. Y de ahí se agarran para hacer la base de la canción y empezar a echar el flow que le dicen. Órale, eso está chido. Como el. Como en la película, ¿no, mona? De Berlin Calling. Ándale. Ajá. Que el tipo acá graba, ¿no? El sonido del tuuu, de acá del metro y. Bueno, del tren. Y ya con esa arma acá su. Arma su beat. Ah, pues está chido. Sí, sí me latió. Ahí luego lo escucharé. Porque no es. Pues no es tan. Sí, no, bueno, es el, o sea, prototípico hip hop. Ah, exacto. No está tan. No sé cómo decirlo, pero está, sí, no está chido. Tan maleadón, pues. Ey. O sea, ya escuchamos, por ejemplo, la vez pasada a Kanye West y a Jay-Z, que pues sí, hacen otro. Cosas sí. Que sí son como más para. Pues sí, para ser radiables, para entrar en el Billboard y demás. Y que pues están hechas a partir de sampleos. Y estos vatos pues hacen sus bases con sintes, entonces. Sí, bueno, se escucha. Sí. La mera diferencia. En los, aquí en las estadísticas de lo del, estábamos hablando del Rock and Roll Hall of Fame, hasta arriba ahorita va Red Hot Chili Peppers, y le sigue ahí Guns N' Roses, está en segundo, después va Heart, y después ya va The Cure. Los Vistos están hasta el sexto, los Beastie Boys, así que pues bueno, así que si quieren cambiar esos, pues. Ahí de Botelli, sí. Aunque pues déjame decirte que los Chili Peppers casi casi como por, que serán unos, casi como 8,000 votos, ¡ja!, van ganando, así que. Merecido, ahí, merecido está. Ahí tienen, sí, pues sí, ahí está. Y pues, vamos ya. Vamos le metiendo patín. Teniéndole patín, sí, sí, Simón, así que te toca, hermano, escógele. Pues esto del Bridge College Show. Ah, estuvo bueno. O de la escuela Bridge. Pues sí, ya saben que, bueno, para los que estén como identificados con estos shows de beneficencia que se realizan desde hace ya bastantes años, unos 25, 30 casi, pues Neil Young ha organizado precisamente estos Bridge School Benefit Concerts para, pues, la escuela de California, que pues básicamente fue cofundada por la esposa del buen Neil Young, la señora Peggy Young. Y bueno, estos shows pues siempre han tenido como esta curaduría bastante especial, y este año pues no es la excepción, ¿no? Ajá. Y de hecho habrá compilación para el 24 de octubre, que pues va a incluir DVD, CD y toda la cosita. Y ustedes pues ya podrán disfrutar ahí lo que el buen Neil Young curó para ustedes, que viene siendo Tom York, Bob Dylan, David Bowie, Sonic Youth, Fleet Foxes, Tom Waits, Bruce Springsteen, R.E.M., que todavía por ahí alcanzaron a aparecer, Metallica, Band of Horses, Brian Wilson, Patti Smith y pues muchos más. Oh, está bueno, ¿eh? Sí, porque el DVD va a traer documental y todo, entonces ahí van a ver qué onda. Oh, sí, está loco. Sí, se aventaron una chula edición acá de aniversario. Pues ojalá y si nos llegue por acá así entera. Exactamente, que podamos disfrutar por ahí todo ese show completo. Pues ya saben. Sí, porque si no, pues no. Si no, nos rifa. Ya, pues, si nos conseguimos luego ya la musiquilla, les pondremos algo por aquí para que lo escuchen. Sí, cómo no. Ah, mire, dice el Sky que si ese DVD es el de los Benefit de la BBC. No, los Benefit de la BBC son los del Help, ¿no? Esos son distintos. Y esos más bien solo se graban en disco, ¿no? Este se llama Bridge College Bridge Show, School, ¿no? Ajá. Sí, esto es para la escuela en California, y los otros en realidad siempre se dan como para caridad hacia los infantes, ¿no? El que menciona acerca de la BBC. Y entonces, bueno, son como muy distintos. Yo no sé de estos del Help. Me quedé yo en el de hace, creo, 2 años, que aparecían por ahí. En ese disco aparecían los Yeah Yeah Yeahs, Sizer Sisters, aparecía... ¿Quién más? Ya no me acuerdo bien. El disco era casi de puros covers. Me acuerdo que los Yeah Yeah Yeahs tocaban China is a Punk Rocker de los Ramones. Pitches tocaba... Search and Destroy de Iggy Pop. Aparecía Duffy con Live and Let Die de Paul McCartney. Había para todos los gustos. Había hasta Hot Chip haciendo el cover de Joy Division, ahorita que me acuerdo. Pero sí, son dos cosas de beneficencia diferentes, ¿eh? Órale, va. O sea, ahí está el dato, para que no se nos pierdan. Así que, pues sí, ojalá y sí podamos. Bueno, ya cuando esté el material, sí, seguro lo pondremos, sí, lo que habrá cosas buenas por ahí. Y pues pasando a otros temas de esta cosa de nuevos lanzamientos y demás. En la semana salió el primer track, digamos, que soltaron en esta alianza de que a Diego le gusta llamar Lutálica. Lutálica. Que es Lou Reed y Metallica, y con el disco que van a sacar ya el siguiente mes, que se llama Lulu. Y este es como que un pequeño adelanto de lo que habían puesto, por si no lo han escuchado. Se llama The View. Y pues seguimos en vivo, todavía nos aguanta un rato más, así que ahorita retachamos como siempre. Chorus of the voices that gather up the magnets set before me. I attract you and repel you.

Órale. Muy bueno, Wilco. Estuvo Wico, ¿no? Estuvo wikísimo. Estuvo wikísimo. ¿Wilcopedia? La rola se llamó... se llama Mike. De un disco que se llama The Whole Love o Todo el Amor. Ah. Fresquecito. Acaba de salir. Para los que les gusta, pues, esta onda medio clavada en el pasado, medio viendo para el futuro, porque sí tiene unos pasajes más ruidositos. Ahí si se echan el disco completo ya verán de qué les hablamos. Sí, ahí dicen que lo rolen en el chat, están pidiendo que rolen el disco, pues escúchenlo primero y ya. Escuchen. Si les late. ¿Qué tal si no les late? Échenle un ¿qué tal si no estaba tan wico? Échenle un Groove Shark y ya. Ya que les haya pasado, pues ya. Dicen, ahora sí, presta para acá. Eso, mira. Está buena esa rola. Y pues... ya no... Y antes fue Lutálica, ¿no? Ah, sí, claro, con The View. Con The View y pues ahí tienen esa... esa onda locochona. Como bien dijo ahí el Skywalker en el chat, que ya casi al final entraba ya la... se sentía ya metalicosa esa rola, la parte de Metallica, que se la sí pasó está... se la pasó guaguara y guaguara el Lou Reed, pues no. Pues así es Lou Reed, ¿no? Se sí, oye sí, chistoso porque así su como sí, canta pues sí. Lou Reed. Ajá. Pero o sea, así la mezcla de su voz de Lou Reed y cómo platica y la música de Metallica en esta ocasión, así como que toda igual. Hasta parecía como un extraño Doom Metal, ¿no? Como que le estaban tirando al Doom Metal. A mí me sonó mucho a las cosas que hacía las que hace más bien Henry Rollins. Que Henry empezó Rollins. Con sus ondas de spoken word y sí, ya sabes, ese spoken word como para hacer pesas. O sea, para entrar al fitness mientras estás acá bien pesado. Entrarle al fitness. En esa onda me sonó mucho. Sí. Sí está medio sí. Medio rara. Sí, sí. Por me sonó como un Doom Metal, pero fresa. Doom Metal, también, pero más de nena. Más intelectualoide, pues. Ándale. Oye, claro, el Henry Rollins iba a hacer algo, ¿no? Con los Dinosaur Jr. Ah, pues sí, porque ya ven que ahorita estamos viviendo como que el revival de todo lo que ocurrió hace 20 años. Ey. Todo lo de Crunch y que si Nirvana y que si Mudhoney y que... pues ya saben. Entonces, pues ahora resulta ser que pues va a haber una gira de Dinosaur Jr. que, pues, bueno, para los estándares del Crunch a lo mejor no fue tan popular. Digamos que no pertenece como a este... a ese... ¿cómo se le puede decir? ¿Al élite? Es como al panteón, pues, de los dioses del grunge. A la élite grunchera. Sí, que todo que todas las voces se parecen. Exacto. Sí, digamos que en este caso pues no encontraron una voz parecida a la de Eddie Vedder. Sí, exacto. Pero bueno. Dinosaur Jr. se va a juntar para echarse unos en vivo del disco box y lo tocarán. No. Exacto, también, pues sí. Del disco Vogue lo van a tocar completito. Y pues bueno, de todas formas la cuestión no está como nada más en eso, sino que en cada show pues va a estar Henry Rollins con ellos para beneplácito de Mona. Digo, si lo ven video o alguna cosa así, ¿no? Y bueno, estaban también por ahí pues echando el coto con Thurston Moore de Sonic Youth. Y la cosa es que pues se supone que se pretende que sea más íntimo porque Henry Rollins los va a estar de algún modo entrevistando al principio de cada show. Les va a preguntar, pues ya sabes, cosas así de, pues en este disco, ¿cómo se inspira? Ya sabes. Pero la cuestión está en que, pues bueno, yo creo que está como bueno porque pues sí, los que son como fans de Hueso Colorado de Dinosaur Jr. pues igual y se pueden enterar de ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor... no tenían ni idea. Y pues quienes son como más chavos y quizá no toparon a Dinosaur Jr. en su apogeo, si los van a ver, se enterarán de una que otra cosa. Y Henry Rollins, pues, vamos, es para varios como una autoridad de todo ese tipo de escena. Y el hecho de que pues, él esté como haciendo esta dinámica con ellos, pues, va a ser algo digno de verse. Pues es que bueno. Henry Rollins, o sea, es todo un estuche, Henry Rollins. O sea, ¿qué no hace él? canta, baila, escribe, sí baila, actúa. El mil usos, le dice. No, sí, o sea, fíjate, yo, bueno, la otra vez lo vi en un programa de televisión de Drag Queens. ¿Y qué hacía ahí él? Haz de cuenta que, bueno, Eric, tú sabes a qué show me refiero. Bueno, un show que me gusta, un programa de televisión que sale en Drag Queens. Bueno, el punto es que en este show, sí, bueno, salen vestidas. El punto es que estas damas iban a disfrazarse de rock chicks, ¿no? Tenían que verse acá rockeras y punks. Ajá. Y iban a cantar una rola así, Merol. Bueno, y y Henry Rollins era uno de los jueces. Ah, pues sí, fácil. Y cuando dije acá, ya salió y ¡órale, qué loco! Sí, y era bien cuate del host del programa. Ya. Estaban cotorreando acá y todo. Y dije, ¡órale! No, órale. Bueno. No, pero sí no lo somos. He visto por ahí en series y pues cantando, bailando, actuando. Sí, le. En programas de drag queens. Le da todo el chavo. Sí, ¿qué no hace él, eh? Dicen que es como el Diego. ¿Qué onda, Diego, eh? ¿Qué onda, Diego, eh? ¿Ya ves? Sí, nomás me falta hacerle este... Ah, tiene audiolibros, sí, es cierto también. No, pues, ¿cómo no va a tener audiolibros con esa voz? Ya serás... Es que, pues, hace la onda del spoken word. Ajá. Serás Diego Rollins. Rollins, así que... Pero sí, pero en español mexicano, ¿no? Así como el Judas Priest, sería como el Diego... Sí, por el eso Diego va a ser Rollins. Rollins. Rolando... Diego Rolón o Diego Roleando o algo así. Roleando. Dando el rol. Ah, bueno. Échate otra música, pues. Va, más música para que ya entrar a la parte final de este bonito show. A la parte triste. A la parte triste y melancólica donde todos lloran, pero... Sí, ahí va. Ahorita venimos. Ah, se me olvidó. Esto se llama Carqua. Son canadienses para los que pedían. Y no sé cómo se diga, pero ahorita les traduzco el título de la rola. Yeah. Ahí estuvo Carqua. Es La Commune de Berg o algo así. Es François, así que para los que por ahí hay dos que tres que están escuchando y conocen de francés, así que nos podrán decir bien como que de qué se trató la rola, pero así que a ver, díganos qué dijo. Pero pues más allá de eso está la música, es, digamos que es lo que más me latió a mí. Ganaron el Polaris Prize del año pasado, del 2010, así que si gustan pueden, les recomiendo que chequen todo el disco. Y pues nada, que ya estamos entrando al final. Al final. Al final, sí. Así que tenemos todavía un par de notitas. Así que arránquese, Diego. ¿De qué nos falta hablar? De lo de Jane's Addiction, ¿no? Sí. Que va a pagar. Pues bueno, ustedes ya le habrán, si alguna vez le han curioseado a esta cosa que se llama Endava. Es como una especie de, digamos, dominio, el cual mantiene como a ciertos productores amateurs informados acerca de qué bandas, qué solistas y qué músicos andan buscando releases. Pues bueno, para que pues le entren y se ganen un varito o se ganen el reconocimiento, ustedes saben. Pero ahorita la cosa va un poco más allá, porque James Addiction andaba por ahí buscando que le hicieran un remix a, bueno, pues una cuestión llamada Irresistible Force, y pues no se quieren nada más quedar por ahí. O sea, no nada más quieren el remix de Irresistible Force, sino que quieren también el arte de esa, de esta canción, de este remix, para que sea lanzado como tal, bien a bien, y pues tenga como de, pues esté completito, pues. Ajá. Y pues para quien le quiera entrar, pues le pueden entrar por Facebook, empezar a subir cuál es su propuesta y se pueden ganar $1,000. Órale, ahí nomás. ¿Nada más? Ahí nomás. $1,000. Pues digo, $1,000. Bueno, mira, ahorita el dólar está en 13 y cacho, casi 14 pesos. Es un buen varo para un diseño que solo va a ser lanzado de manera digital y que solo va a ser una imagencita ahí con tu archivo MP3. Pues sí, eso sí. Entonces, bueno, ¿y qué, Diego, va a salir en octubre 18? Pues yo creo que sí, digo, son 1,000. A ver, Rage, ¿también te vas a lanzar o qué? Pues sí. Ay, sí, ay. Ahorita que está la alza, yo ahorita sí pido que siga subiendo. Ay, sí, Rich. Pero está bueno. Yo supongo que, bueno, ya ha habido como otras cuestiones por ahí antes de los artistas que piden a sus fans que hagan el arte de los discos, las portadas, en fin. Pero pues este ya marca como otra pauta, quizá un poco más modesta, pero pues está bien, ¿no? Aunque sea solo para una rola, que ya te estén buscando que hagas el arte, ya es algo bastante efectivo. Entonces, ya, si usted quiere esos $1,000, le gusta James Addiction, y si no le gusta también, pero pues le hace bien y bonito al diseño, pues ahí pásele. Exacto. Pues vas, Diego. Pues a ver qué onda. Sí, dale y ahí ya está. Acá. Así, por si no sabían nuestros escuchas. Diego. Diego no es nada más bailador. No, nada más es una Wikipedia bailadora, no. Wikipedia bailadora, o sea, bailadora. Casi no hablo cuando bailo, pero bueno. Diseña Diego pasos. Es un famoso, respetado. Famoso. Famoso, ya ves, se va a hacer famoso. Bueno, bueno, respetado, entonces. Querido. Pues querido, pues, para... Ah, qué mal. Bueno, y pues hay una, salió una notita y bueno, un anuncio que hicieron estos, el Mark Zuckerberg, que para quien no lo ubique, es el dueño, ¿no? El presidente, o el, como le quieran decir, de Facebook. Y ya habían anunciado que van a hacer algo medio locochón que se llama Real Time Music, que como ustedes saben y acostumbramos muchos poner se acostumbra a poner, digamos, algún tipo de video de una rola o algo y pasarla así por Facebook, ¿no? Así que chécate esta rola y la pones y la publicas y se la mandas a alguien o como sea. Y pues sí funciona, está bien. Pero lo que quieren hacer es, digamos, crear una nueva, como, ¿cómo le diré? Una herramienta nueva para compartir música a partir de otros servicios. Eso es lo que está medio raro, que solo se va a lanzar a partir, digamos, como de aplicación, ¿no? Ajá, de una aplicación externa, ¿no? Que tiene que ver ya con del third party. Ajá, del third party, como le llaman, de otro servicio, dígase Spotify o Rhapsody o Vivo. No sé si Last.fm, creo que no. Pero bueno, hasta dónde iba el asunto. Y también, según se va, no van a hacer nada más puro stream de música, sino que también quieren jalar lo que es este video. Ya sea Hulu o Netflix, que de hecho no tiene mucho, que ya lo sacaron aquí en nuestra región. Con la finalidad de no nada más compartirlo, sino de que se pueda tener acceso así, digamos, inmediato al, si por ejemplo Diego nos dice, ah, pues chéquense esta rola, o yo leo que Diego está escuchando cierto tipo de canción, lo pone en tiempo real, por eso se llama real time, y yo puedo, digamos, que entrar igual y escuchar esa misma rola, ¿no? O sea, como que va haciendo todo el scrolling, el playlist de lo que se está escuchando, y se puede ir como que expandiendo, ¿no? Es como socializar la música, y más en una red tan con tanto tráfico como es Facebook, pues parece algo medio, bueno, a mi manera de ver es algo como lógico, ¿no? Que era lo que le faltaba a un servicio como es Facebook, a una red social pues con tantos millones y millones de usuarios, que ni Twitter, ¿no? O sea, ya quisiera Twitter tener tanta gente. Tanto tráfico. Ajá, exacto, tanto tráfico. Entonces, sí, obviamente eso, si ya lo vemos como que más clavadón, pues va a ser como que una herramienta que todo mundo que esté haciendo contenido, ya sean músicos, ya sean bandas o hasta Play Me, así de, podría ser una buena herramienta para distribuir, o sea, de distribución inmediata y como dicen, en tiempo real de lo que se está escuchando, y tener acceso a las descargas o a ir a que te lleve a la tienda. O sea, Facebook lo que hace, pues lo que se debe hacer es juntar todo, ¿no? Y ponértelo en un solo sitio y que ya añadan toda esta cuestión de música y con el acceso, digamos, que inmediato, es lo que les puede como que impulsar mucho, ¿no? Y ser como que ya una herramienta básica, digamos, un tipo MySpace, una onda así como lo, bueno, como en su tiempo fue MySpace, sí, ¿no? Muy, muy antaña esta cuestión de la, se tardó un poco en quizá como en masificarse la onda de la música en Facebook. Creo que cuando muchos empezaron a mudar, lo pedían, ¿no? Era como algo que mucha gente extrañaba del MySpace. Y apenas ahorita está como ya bien, bien popularizándose. O más bien se trata como ya de implementar sin tanta bronca. Pero pues, está bien. Para sí, quien está gusta bien de andar por ahí rolando, sí, las rolas. Sí, exacto, y pues cuántos en tiempo no tiempo real. Ajá, cuántos no estamos ahí siempre escuchando música y viendo y recomendando. Entonces, pues sí podría ser una cuestión. Digamos que lo único malo es de que dependería no directamente de Facebook, ¿no? Porque pues Facebook no hace el soporte, digamos, de la música ni nada. Pero pues con que tengas al menos un servicio de estos, pues sí podría funcionar bastante bien. Así que a ver cómo sale esto. Es apenas el anuncio, todavía no hay nada, pero pues ahí tienen. A ver cómo se pone esta onda de la música digital. Eso. Y pues creo que ya se nos está yendo ahora sí el episodio de hoy. ¡No! Oh. Quedan rolitas, ponte otra. Sí, quedan rolas. Sí, rápido, ponla. ¿Rola y retachamos o nos vamos con la rola? Sí, rola y retachamos. ¿Sí? Que nos pasemos tantito. Sí, esto es de ustedes, no hay bronca. Así que esto dale, se llama Second Chance de Junior Boys. Está fresona, pero está buena la rola. Y pues todavía nos aguanta un ratito, así que venimos. Remember you're still a lousy faker. 10 years ago at least, just a burned out raver. Now you need a favor, cause you're living in the past. Who am I to argue, cause nothing ever lasts. Yeah, that's the truth. Vámonos pues, pero antes tenemos a Diego que nos va a dar un anuncio que... ¿Parroquial? Parroquial, exacto. Estás en todo, hermano, estás en todo. Pues nada, chicos, que evidentemente los invitamos a que nos escuchen el siguiente miércoles, pero pues bueno, ya sé que ustedes estaban esperando los especiales, que si el de gustos culposos y demás, que por cierto, les pedimos que por favor nos pongan su gusto culposo en el modo de nuestro Facebook. Entonces, de ese modo, pues ya nosotros oye, sabremos dice Rich que sí vamos a cobrar. ¿Qué le vamos agregando al playlist? ¿Que sí qué, mona? No, que sí vamos, no, a, no, cobrar. Vamos a cobrar. No, no, no. Pero sí, pongan y, sus, bueno, pongan sus sí, recomendaciones. Tenemos programado ese para qué dijimos, bueno, la primera quincena, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y luego ya se vendrán otros. Por ahí estaba el de recomendaciones, ¿no? Sí, exacto. De hecho, también tenemos planeado armar uno de puro cover y de puro remix. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y dentro sí. de esas vamos a armar a traer, digamos, recomendaciones, no nada más como las que siempre hacemos, que a final de cuentas tratamos de compartir música entre todos, sino de traer o de como ayudar un poco de alguna manera a divulgar cierto tipo de bandas, ¿no? Y más que sean nacionales, así que digo, tiene una recomendación por ahí. Así es, pues nada, que si ustedes han escuchado a los Drama Queers, pues ya están empezando como a hacer un poquito de ruido por ahí, con un sonido bastante peculiar. Y pues tendremos el siguiente miércoles a Bex, la guitarrista y vocalista de los Drama Queers, aquí platicando con nosotros un rato. Nuestra primera entrevista. Escucharemos algunas canciones, platicaremos con ella y pues ya nos echaremos un coto bastante efectivo. Y con eso pues inauguramos un poco de lo que estaremos trayendo. Si usted tiene su banda, su proyecto y quiere que aparezca por aquí por Playme, pues váyanos rolando y vamos platicando por acá. ¿Cómo la ven? Sí, está va a estar bueno y eso digamos que va para todos, ¿no? O sea, si de alguna manera tienen... Ya saben, el primo de un amigo o algo, ¿no? Ajá, o de cualquier tipo, o sea, de hecho, este show siempre ha estado como pensado en un lugar que tengamos todos, ¿no? Para compartir, para recomendar, para donde todos pongamos un poco, un gran, así cada quien ponga su granito de música, su notita. Y pues ese es como que esta va a ser una buena oportunidad de tener más cosas nuevas, que es lo que de cierta manera estamos tratando de traer, ¿no? Así que ya saben, no se pierdan, va a ser el que sigue y de todos modos en las cuentas, en cualquier red social, ya saben, ahí siempre estamos poniendo todo, cualquier anuncio y demás, ahí saldrá, así que estén pendientes. Y pues ya, ahora sí, ¿no? ¿O cómo ves, Mona? Sí, pues ya estamos. Ya estamos. Ahí estuvo. Pues. Y pues, para despedirnos, pues, les dejamos una... Oye, faltó, iba a comentar algo. A ver. Muy rápido. Pues es que el Billy Corgan dijo una declaración. A ver, ¿cómo? Ah, pues muy rapidito. Pues habló de su disco de Oceanía. Ya ven que va a salir ya según próximamente, ¿no? ¿Cuándo sale la Oceanía? Creo que sale en... Creo que dijo que en noviembre lo iba a sacar, algo así. Y ven que había estado sacando como rola por internet. Ah, sí, sí. Entonces resulta que como que no le vio mucho... Como que no le vio mucha respuesta. Entonces ahora ahí dijo que ya lo va a sacar así. Sí, pues sí. Ya, pobre Corre. Ahora sí va a sacarlo el disco. Ya, o sea, aparte de que está sacando las rolas, lo va a sacar ya, todo juntito. Dijo, ya, ¿para qué le movemos ya? Sí, ajá, sí, y entonces ya, o sea, ya se dio a él mismo, bueno, es que eso ya no es smashing. Bueno. ¿Se dio auto-retweet? Se dio un auto-ultimátum. Dijo, voy a sacar mi disco, bueno, vamos a sacar el disco de Smashing Pumpkins, Oceanía. Y si no pega, sale bye Smashing. Ya no volvemos a hacer nada así. Todavía unos 4 o 5 años vamos a seguirle. Yo voy con su meta. Se dio un ultimátum. Está bien, porque hay bandas que no lo hacen realmente. O sea, que no se ponen tampoco como que en el plan de decir, bueno, si esto no está generando nada, pues, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿para dónde seguirle? Y luego eso genera como el lastre de muchas bandas que dices, bueno, es que yo no sé por qué chingos siguen tocando, ¿no? Si ya no hay ni para atrás ni para adelante. Sí. Eso sí. Sí, pues sí. Bueno, pues ya nada más quería contarles de mi cuate el Billy. De mi cuate el Billy. El Bilbo. No sé. El Billboard Corgan. El Billboard Corgan. Pues a ver qué onda, ¿eh? A ver si yo, se pone. Yo sigo chido. Siendo fan de Smashing hasta la sepultura. Hasta. Del Smashing. Sí, pues. Espera, como que ya. Ya hace falta que tenga ese tipo de. Pues de poder que antes tenían. Los, no, sea, pues. Sea o no con la banda original, pero. Se supone sí. Que algo bueno debe salir, así que esperemos, uh-huh. Esperemos a ver qué Dios dice. Sí, ya Dios dirá, ¿no? Yeah, pues ahí se lo encomendamos. Ahí se lo encomendamos. Pues nos okay, vamos, pues, ahora pues sí. Pues ahora sí, ya estuvo. Sí, nos vamos. Despídete, vale, Mona. Pues, nos vemos. Di adiós a tus fans y a todos los que... Adiós. Adiós, fans. Adiós, fans de Mona. Fanses. Adiós, muchachos. Muchas gracias por escucharnos, chiquitines. Eso es todo, ¿eh? Adiós, sí, chamacos. Si va alguien a radar mañana o pasado, pues por ahí nos topamos. Eso es todo. Sí, pídanle ahí un autógrafo y. Nah. Y que lleve a no, sus. Digo, que lleve sus. Que lleve en carro porque yo no voy a llevar. Sí, denle un ray y que le regale una calcomanía de Playme o algo. De va, la pues. Z. Ándale, de la Z. Qué mal. No puede ser. Bueno, entonces, ya saben, este descarte show para en estos días ya estará. Y si no, pues de todos modos nos vemos el. Más bien nos escuchamos el siguiente miércoles. Todos los que como siempre siguen este stream. Y a los nuevos que estuvieron también. Qué chido que se van contando. Cada vez somos más y eso está, cada vez eso somos está más padre. Y el comercial. Sí, la verdad, está padre y... Sí, los buenos somos más. ¡Ah, eh! Yo, vamos a meter la iniciativa a México. Bueno, pues vámonos. Esto es... Shadow, Where It Doesn't Disappear. De... My Dead Girlfriend. Ah, tristemente. Así que... Qué buen nombre de banda. A mí me gusta mucho el nombre de esa banda. Sí, Mi Novia Muerta. Sí, está bueno. Es showgaze, pero es como el cadáver de la novia. Mira, hasta se hubiera escuchado mejor Mi Novia Muerta a San Pascualito Rey. Yo sigo traumada con eso. Eso sí. Es que San Pascualito Rey, ¿qué hizo? San Pato Pascual. Vámonos, pues. Mejor San Pato Pascual. Bueno, sale, bye. Sale, bye a todos. Gracias. Nos estamos escuchando. Lele.